Ali, Alicia Fernández, ¿cómo estás? Hola Raquel Roberti, muy bien, ¿qué tal? Muy bien, hola Gustavo Bianchi de la distancia. Hola Matías Ippelmayer y Guillermo, nuestros operadores mágicos. Sí, hoy Guille tiene una pinta, se vino todo de negro, está un bombonazo, chicas. Si quieren esperarlo a la salida de la radio, bueno, y el Matías, firma autógrafos. Como siempre, Matías, como siempre, con su estilo así, bohemio, musical. Así es. Vénganse a la salida, chicas, que están unos... Cualquiera de los dos firma autógrafos a la salida, sí, así cual, que vengan, cual. Vengan. Bueno, aquí comenzamos Abra Palabra en el último programa de febrero. ¡Febrero! Ah, viene marzo, pero las clases ya empezaron, eso me descoloca un poco. Ay, sí, ¿cuándo empezaron las clases? Ayer. Oh, bueno. Despedimos el mes a lo grande. Conversando nada menos que con Carlos Ulanowski, periodista, escritor, docente, historiador. Así que pueden enviarnos comentarios al 2664003011. Les repito, 2664003011. O nos pueden seguir en Instagram, en Abra Palabra 3, todo junto, 3 con número, o en identiacomunitaria.com. Nuestro entrevistado de hoy es autor de, por ejemplo, y entre los 27 libros que llevan su firma, Días de Radio, Paren las Rotativas, Estamos en el Aire, Qué Desastre la TV y Los Argentinos por la Boca Mueren. Estos títulos abarcan la historia de la radio, los medios de comunicación gráficos, la televisión y las discusiones en torno a la identidad argentina. Sí. ¿Por qué escribir sobre los medios de comunicación? Esa fue la primera pregunta que le hicimos, que está casi obligada una vez que repasamos los libros que ha escrito. Y nos contó que cuando comenzó a trabajar, uno de sus primeros trabajos en el viejo diario La Opinión, Jacobo Timmerman dijo... Sentate a mirar televisión. Sentate a mirar televisión o a escuchar radio como si fueras al cine o al teatro. Bueno, eso hice y en un momento dado me sentí poco formado. Busqué consejos de amigos, me recomendaron libros y bueno, hice una lo que se podría llamar una pequeña carrerita en eso. ¿De cuántos años? Creo... ¿Cómo? ¿De cuántos años esa pequeña carrerita? No, bueno, quiero decir que trabajé ese tema en La Opinión, trabajé ese tema en Satiricón, trabajé ese tema en La Maga. Bueno, y además, por lo menos 5 de mis libros tienen que ver con la radio y 2 con la televisión. Es un tema que verdaderamente a mí me apasiona, todavía me apasiona, a pesar de que todo ha cambiado con la digitalización y ya la televisión no es la televisión y la radio no es la radio, así que bueno, es... ¿Cómo te llevas con el stream? ¿Con qué? Con el stream. Mira, estuve 4 años en el destape y, sí, y empecé sin streaming y en un momento dado empezó el streaming y bueno, alguien me dio el consejo, me dijo, hacé de cuenta que no están las cámaras, pero bueno, lo cierto es que las cámaras estaban, había nada menos que 6 cámaras, de esas cámaras remotas, ¿viste? Y bueno, y lo único que me molestó, que me seguía molestando, era que enfrente mío tenía un monitor con cierto delay. Y entonces, no sé, me tocaba la nariz y recién veía que yo me tocaba la nariz a los 10 segundos o 15 segundos. No sé, eso no me gustaba. Bien. Y de todos estos medios sobre los que escribiste, ¿cuál es el que sentís como tuyo, como propio? Bueno, el original, la gráfica. Y también me encanta la radio, porque televisión hice muy poco, muy poco. Trabajé muy poco en televisión. Y en la radio yo siempre tuve la sensación de que la radio me permitía hacer lo que yo quisiera hacer. Y bueno, y eso, la verdad, digo, me parece algo muy gratificante. Digo, por ejemplo, llegué a hacer personajes en la radio. Trabajaba en el programa El Ventilador con Ginsburg y Castelo, y un día, no sé por qué, no lo podría explicar, pero me salió una nenita, y la nenita pasó a ser un personaje que se llamaba Silvita. Y bueno, y a veces cuando yo hacía Silvita, tanto Ginsburg y Castelo terminaban tirados en el suelo de la risa. Es real esto. Y también hice un personaje que se llamaba Carloncho, un payaso triste. Y para hacerlo, me agarraba la cara así para abajo, y entonces eso me deformaba el tono de voz, ¿no? Son todas estrategias que son bastante distintas a las de ser escritor. ¿Dónde crees que hay puntos de contacto en el rol de escritor con el rol de periodista de radio, de comunicador radial? La verdad que no tienen ningún punto de contacto. Y tampoco tienen punto de contacto la radio con la gráfica, que son los medios que más me gustan. En la gráfica uno se puede extender, en la radio hay que sintetizar. Ese es el secreto. En la calidad de autor de libros, la experiencia es que, he hecho libros, de 250.000 caracteres, lo que hay que hacer ahí es sentarse, y sentarse todos los días. Cuando vos te sentás todos los días y escribís 3, 4, 5, 6 páginas, bueno, en algún momento el libro se termina. Es una buena recomendación para todos los que empiezan y quieren escribir un libro, saber que tienen que hacerlo todos los días, sentarse a escribir. Ahora, en algún momento vos... Perdón. Yo uso mucho el teorema de Horacio Verbisky. Horacio Verbisky dice, le preguntaban cómo hacía él esa clase de libros voluminosos de tantas páginas, tan largos, y decía 12 horas culo. Y la verdad que esa también es una fórmula extraordinaria. Hay que sentarse y escribir. Claro. A mí me gusta sentarme a la mañana. Yo soy muy... soy vespertino, no soy nocturno. Claro. Ah, mira. ¿Y a qué hora te levantás? Me levanto muy temprano, a las 6:30, 7. Ajá. Y me acuesto muy temprano. Ajá. Muy bien, una vida sana. Donde nosotros estamos la pasarías muy bien, porque es el horario en que la vida cobra vida, ¿no? Estamos acá en los Molles, la provincia de San Luis, que es como un paraíso, y la vida empieza a 6:30 y termina muy temprano también. Eso es en invierno, muy temprano. Bueno, por eso están tan contentas ustedes, se lo ven. Sí, y además porque realmente para mí, no para Raquel, que vos sabés que es experta, para mí la radio fue un descubrimiento mágico. Me encanta hacer radio. me encanta preparar los programas, pensarlos, después salen otra cosa, pero vos en tu cabeza lo llevas medio estructurado y me encanta, me divierte, me hace sentir bien. Y con Raquel lo disfrutamos muchísimo. Y el after hour, o sea, cuando terminamos de hacer el programa, nuestro encuentro en la Shell de San Luis, de ahí de Merlo, a tomar nuestro cafecito es sagrado. Y es como una comunidad, ¿no es cierto? Que se arma con la radio. ¿Vos te pasa lo mismo? Y seguro, digo, los mejores programas de radio son los que están hechos por buenos equipos, por gente que no malicia el lugar del otro, que entiende uno de los secretos, uno de los grandes secretos de la radio. El que no entiende que la radio es compañía, no entiende nada de la radio. Bueno, y eso es así como la radio es confianza, es intimidad, es cercanía, principalmente es compañía. No sé, a lo mejor les habrá pasado a ustedes recibir un llamado de un oyente que te diga, o una oyente que te diga, hoy cumplo años. ¿Qué te está diciendo esa persona? Esa persona te está diciendo, estoy sola, solo. Bueno, y necesita compañía. Para mí la radio es eso. Cuando me llevo la radio a la cama para escuchar a Dolina, hasta me pongo el despertador, porque ya estoy dormido a esa hora. Pero me pongo el despertador y lo escucho a Dolina y me parece una compañía extraordinaria. Es cierto, coincido. Sí, además que te vas a dormir contento, porque Dolina siempre te pone pum para arriba. Así trate el tema más escabroso y más difícil, te lo pone pum para arriba. No sé cómo hace. Bueno, la radio es compañía, decía Carlos Ulanovsky, nuestro entrevistado. Esperamos que Abra Palabra sea la compañía que ustedes elijan para pasar esta tarde de martes, entre lluviosa, amenazante, ventosa. Buena compañía, Abra Palabra. Les recordamos el teléfono para que nos envíen mensajes. 2664003011. Mensajes de WhatsApp llegan al toque. Y además ahora vamos a un intervalo musical. Para vivir al gran Charly García en Total Interferencia, del álbum Piano Bar de 1984, donde habla de la radio como fondo, como compañía y que suenan violines. Y de la radio sabe Carlos Ulanowski, quien además de sus trabajos en medios de comunicación gráficos y la televisión, participó en icónicos programas como Mañanitas Nocturnas con Mario Magdas y Alejandro Dolina, En Ayunas con Jorge Greenspun y Carlos Abrevalla, El Día Después con Jorge Dorio y Jorge Tellerman, El Ventilador con Ginsburg, Castelo y Gabriela Radici, Mañana es Hoy con Roberto Caballero, etcétera, etcétera, etcétera. Además, de 2003 a 2005 fue director del Radio de la Ciudad, AM1110 y la FM92.7, la 2x4. Con tanta trayectoria oral, nos intrigó saber si quienes lo escuchaban, lo escuchan, también lo leen o si es un público diferente. No sé, primero que nada no sé quién los lee. Te puedo decir esto que es un dato concreto. El libro mío que más se vendió fue Días de Radio, tuvo varias ediciones y debe haber vendido unas 65 mil ejemplares. Wow. Los demás no sé. Digo, ahora las tiradas de los libros son el último, por ejemplo, que salió, salió a mitad del 2025, era una tirada de 1000 ejemplares. ¿Sí? Bueno, ahora ya hicieron segunda edición. 1000 ejemplares, entonces imagínate la diferencia. Sí. Entre los 65.000 de la década del 90 y la proeza de vender dos ediciones de 1000 ejemplares en el 2025. Iba a decir exactamente eso. Hay libros que tienen tiradas de 500, además, ¿no? Ni siquiera llegan a 1000. Es increíble lo que se ha perdido en cuanto a la venta y al traspaso de comunicación a través de los libros. La gente ya, no sé si es que ha dejado de leer o es que no tiene el poder adquisitivo como para decir invierto en esto y me lo leo. Eso pasa, por supuesto. Digo, los libros están muy caros, no hay prácticamente libro que baje, un libro de reciente aparición nunca baja de 35, 38, 40. Sí, y es un costo altísimo. Ahora decime, vos hablabas de la radio es compañía, sobre todo, y por otro lado, me parece que crees que la identidad argentina se ha formado otra vez también a través de los medios, que los medios han influido en la formación de esa identidad argentina. Pero yo pensaba en lo siguiente, ahora que vivo en el interior, el medio de comunicación por excelencia para mucha gente que vive en pequeños pueblitos como este es Radio Nacional. Entonces, ¿qué rol cumple Radio Nacional en este tejido comunicacional que tenemos que deberíamos tener en el país? Bueno, debería cumplir un rol. Me parece que en este momento no lo está cumpliendo. Una radio pública tiene que ser una radio de vanguardia. La radio pública tiene que darle lugar a todo aquello que no le da la radio privada. Y sin embargo, muchísima gente que llegó a hacer programas muy buenos en la radio pública, bueno, en algún momento se fue a la radio privada. Pero eso está bien, es un paso, es una transición. Pero primero que nada, la radio pública tiene que ser la radio de la creación, la radio que no se ponga límites. Pero bueno, es difícil. En la Argentina muy pocas veces fue así. Ajá. Sí, pero tiene un rol de hacer un entretejido comunitario, sobre todo Radio Nacional. Yo me acuerdo que yo lo escuchaba mucho cuando vivía en Santiago del Estero y había un programa, yo me levantaba muy temprano, y había un programa que decía, Doña Coca, dígale a su hija que la enfermera llega una hora más tarde. No, eso, ¿sabés qué son? Ahí, eso es una extraordinario hallazgo de Radio Nacional, se llama Mensajes al Poblador, y sí, efectivamente, allí donde no hay posibilidad de wifi o no llega la radio, sí llega la radio con ese tipo de mensajes. Dígale al capataz de la estancia tal y cual que vamos a pasar para dejar las ovejas mañana a las 17. O mensajes más personales. Avísele al determinada mujer que su hija tuvo familia. Bueno, mensajes al poblador. Un gran contenido es ese. Digo, hay un par de libros preciosos que los recomiendo sobre mensajes al poblador. ¿Sí? ¿Es tuyo alguno o no? No. Menciono Mensajes al Poblador en alguno de los libros de radio, por supuesto, porque el mensaje al poblador es un fenómeno increíble. La radio, de esa manera, la radio llega a lugares que de otra manera no podía llegar. No, es fantástico. Bien, sí, es fantástico. ¿Te acordás los títulos? Yo usé uno de tus libros, perdón, pero yo usé uno de tus libros, no me recuerdo cuál, pero tuvo que ser uno que publicaste por los 90, para un ítem de mi maestría en negociación, porque también ese hablar con un entrevistado, lograr que la entrevista gire para el lugar que vos querés, lograr que el programa muestre lo que muestre, es toda una negociación, y yo había elegido justamente negociación y medios de comunicación, y había usado un libro tuyo de los 90, que no me puedo acordar cómo se llamaba, y que me sirvió un montón para mi tesis. Así bueno, que yo no soy comunicadora, pero bueno, sí, me parece que la comunicación tiene que armar siempre estrategias de negociación para el éxito, y que bueno, es como entender que cuando vos escribís, que nuestro programa es de palabras, también negociás con tu subconsciente cuestiones para llegar a donde vos querés, me parece. Así que creo que es muy interesante todo lo que vos escribiste y esta columna que haces ahora tan íntima, donde hablan de cosas de radio, cosas de negociación, que cada tanto la pesco, cada tanto. Carlos, te iba a preguntar, bueno, si gracias, te acordás los títulos de los dos libros que recomendarías sobre mensajes al poblador. No, sí me acuerdo de la autora, búsquenlo, Ana Laura Martínez Casina se llama. Ajá. Ana Laura Martínez Casina con doble S. Bien, y una pregunta que tiene que ver estrictamente con la formación de un comunicador. Vos sos cofundador de TEA, Taller Escuela Agencia, que desde el 89 empezó a formar periodistas, sobre todo de gráfica, pero después amplió a radio y televisión. Pero también cumpliste un rol muy importante en la carrera, en la formación de la carrera de comunicación de la UBA. La verdad que estuve muy poco en la carrera de comunicación de la UBA porque en el interín surgió el proyecto de TEA. A mí me interesó más el proyecto de TEA. Renuncié a la cátedra de expresión escrita, se llamaba la cátedra que tenía, y bueno, y me fui a una escuela privada en este caso. Claro. A propósito de TEA, ya que lo mencionaste, quiero contarte que hoy almorcé con Juan José Pano y Carlos Ferreira, a quienes hacía mucho tiempo que no veía. ¡Qué bueno! Encontrarse con los viejos amigos. Uno de los fundadores, otro de los fundadores del taller Escuela Agencia, en donde te recibiste. Así es, así es. ¿Y quién faltaba? ¿Carlos Ares? Sí, pero bueno, últimamente no tengo tanto trato con Carlos Ares. Claro. Bien, pero mi pregunta apuntaba a lo siguiente, porque desde mi experiencia, TEA formó comunicadores a partir de la práctica, mientras que en la UBA se trataban de formarlos a partir de la teoría. ¿Qué opinas al respecto? No, opino que no está mal la teoría y tampoco hay que exagerar con la práctica. La gran satisfacción final de cualquier alumno que pasaba por TEA es que en algún momento publique su primera nota en un medio legitimado como tal, ¿no? Ajá, así. Y sí, tiene razón Ulanowski. Todo estudiante de periodismo anhela ver por primera vez publicada una nota con su firma en un medio de comunicación reconocido. Yo tengo un grato recuerdo de TEA, donde estudié. Y les voy a contar una anécdota personal, mi primera nota, a partir de esto que dice Ulanowski. Estábamos estudiando todavía, yo creo que estaba... Fueron 3 años y me parece que estaba en el segundo año, no estoy muy segura de eso. Y Juan José Pano justamente un día nos avisa que han logrado un acuerdo con Clarín, con el diario Clarín, que va a publicar las 3 mejores notas de los estudiantes de TEA sobre un tema específico, el tango. Entonces teníamos que trabajar sobre ese tema, el tango. Bueno, pasó un tiempo y un día Juan José Pano me pregunta, me dice, ¿y cuándo me vas a entregar la nota? Yo le digo, mira, tengo un montón de datos, de cosas que voy recopilando, pero no le encuentro hilación, no sé, unos me hablan del color del tango, otro. Ahí nomás me paró Juan José y me dijo, ahí tenés la nota, ¿cuál es el color del tango? Y así... escribí la nota sobre el color del tango y fue la primera publicada en el diario Clarín, de las 3 que iban a publicar, fue la primera publicada en el diario Clarín con mi firma. Cuando me avisaron... ¡Qué honor, ¿no? Sí, pero aparte, nada, una emoción, te puedo asegurar que lloré como 1 hora y media cuando me avisaron que la iban a publicar en el Clarín, salí corriendo al kiosco, me compré el diario, y después encima la leyeron en la radio. Así que fue todo un acontecimiento. Bien, esto es una anécdota muy personal. Y ahora vamos a hacer un intervalo, vamos a un tema, Guille. Ahí vamos. Escuchábamos a Glenn Miller en un día en que la radio se dedicó al jazz, o sea que estuvimos muy acordes. Escuchábamos a Glenn Miller en In the Mood Tema principal de la película Días de Radio, una de las más nostálgicas cintas de Woody Allen. Hermosa. Sí, una comedia coral y luminosa que rinde tributo a la época dorada de la radio en los Estados Unidos. Les recordamos un teléfono para que nos envíen mensajes al WhatsApp 2664-003011 o a cualquiera otro de nuestros medios de comunicación, arroba Identia Comunitaria o Radio Identia Comunitaria en la web, o si no, a Abra Palabra 3 con número, que es el Instagram de nuestro programa. Estamos conversando con Carlos Ulanovsky, emblemático periodista e historiador, considerado el mayor cronista de los medios de comunicación de la Argentina, maestro de periodistas en TEA, una de las escuelas de periodismo más importantes del país, historiador de medios, trabajó en las redacciones míticas como Satiricón y Humor, la dictadura cívico-militar del 76, se van a cumplir ahora 50 años de ese fatídico 24 de marzo, lo obligó a exiliarse en México. Es una voz histórica de Radio Nacional, donde condujo por años el programa Reunión Cumbre. Fue nombrado personalidad destacada de la cultura. Y no para de escribir. Vamos a la última parte de la entrevista, donde nos da consejos para renovar el programa y habla de su último libro, en el que se involucra contando anécdotas de su trayectoria. ¿Cómo se titula? Pues, el periodismo es lindo porque se conoce gente y otras picardías. Ah. Que es un dicho irónico, muy común en nuestro ambiente periodístico. Es un dicho irónico, pero es real. A mí particularmente el periodismo me permitió conocer, no sé, 500 personas que me interesaba conocer. Uh-huh. Es cierto eso, y es un título muy sugerente y muy convocante de alianzas, digamos, ¿no? Porque el que lo lee dice, ah, mirá, trabajar en esto les permite tal cosa. Yo siempre digo que ser periodista es ser chusma. No, está bien. Digo, yo no reniego del chisme para nada. Me parece que es una herramienta periodística más. Y sí reivindico mucho en el libro la herramienta del cholulismo. Yo fui cholulo de mucha gente y el periodismo me permitió acercarme a esa gente. Yo trabajaba en Clarín en el 85 y dije, uy, no conozco a Borges. Y bueno, con la excusa de una nota, tuve la suerte, la posibilidad de conocer a Borges. Bueno, eso. Eso es el periodismo. El periodismo es es el ejercicio de la mirada, digo yo, ¿no? Cada uno va a ver el mismo accidente en una esquina, mandás a 10 y los 10 te van a traer una versión distinta. Definitivamente, sí. Es cierto, porque la verdad siempre es una interpretación, así que es así nomás. Pero bueno, precioso eso que dijiste, realmente eso de que te permite conocer gente, que es una cosa que abre puertas, es algo que Raquel y yo hablamos siempre, porque somos unas atrevidas y llamamos a Carlos Ulanovsky, llamamos a Caparró, llamamos a Berti y nos atienden y nos dan una entrevista y a mí me tenés que poner un babero y yo estoy feliz de la vida y me parece que eso es lo que vos quisiste decir y me encanta. Y bueno, me voy a comprar el libro, definitivamente, porque quiero ver las historias de tus medios. Te lo recomiendo. Y bueno, el periodismo no pasa su mejor momento ahora, no solo por la precarización, sino porque el gobierno que tenemos no ayuda, no incentiva la imaginación. Y además de la precarización, que es un tema muy muy, muy grave y difícil de resolver. Ahora está también el tema de la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial dentro de poco en el periodismo vendrá a destruir lo poco que queda, ¿no? Ojalá me equivoque. Ojalá. No, porque además miente. Miente todo el tiempo para satisfacerte. Yo la pongo a prueba cada tanto, así que miente. Imagínate, vamos a vivir. Ya vivimos en un mundo de fake news con la inteligencia artificial, Dios nos ampare. Pero bueno, lo cierto es que nosotros tenemos un programa de literatura, donde tratamos de llevar al público lecturas, orientaciones para la lectura, leemos muchos párrafos de un libro. ¿Qué nos aconsejarías? Eso, leer, así como le aconsejaba a los alumnos desde siempre, lean libros, leer. No solamente te amplía la cabeza, te amplía el mundo, te enseña cosas que ni siquiera imaginaste que a lo mejor te podías poner en contacto, te amplía el vocabulario también, te enriquece los recursos, los buenos recursos para ser periodista. Sí, yo te escuchaba recién hablando de no solo la precarización, sino también cómo ha decaído la profesión en cuanto a calidad, ¿no? Yo te digo que leo diarios y me da vergüenza lo que leo. Están muy mal escritos, no respetan ni siquiera la conformación básica de una oración, y eso me enoja. Sí. Y bueno, pero también tienen seguramente desde el programa que ustedes hacen la posibilidad de hacer docencia, de enseñar a... Mirá cómo está mal escrito este diario Líder, por ejemplo. ¿No? Ajá. Está muy bueno eso, Nunca se nos ocurrió, pero estaría muy bueno, sí. Lo vamos a hacer, pero yo me ocupo de leer y escandalizarme. Decir, ¿cómo puede ser que escriban semejante cosa? Porque además... En realidad lo escriben de tal manera que el significado, lo que se entiende, es inverso a lo que quieren decir. Bueno, por eso, me parece que es una buena sección. ¿Cómo se llama la sección? ¿El programa Abra Palabra? Sí. Abra Palabra. Bueno, para un programa que se llama Abra Palabra, abrir la cabeza de cómo están escritos los diarios estaría muy bien. Está buenísima idea, buenísima idea. Y volvés a ser el profesor de esta profesión con la idea. Ah, bueno, gracias. Y son 17:50. Te vamos a dejar. Yo te dejaría. Alicia, ¿querés preguntarle algo más? No, la verdad, agradecerle el tip que nos dio para poder seguir buscando secciones para el programa que sean siempre innovadoras y que además lleven esto a la gente. Tenemos una que es por dónde entrarle a la literatura argentina. Ahora podemos entrar a decir por dónde entrarle a cómo escribir bien un diario. Y está bueno. Carlos, ¿me estás escribiendo algo ahora? No. Escribo una contratapa por mes en Tiempo Argentino y una entrevista por mes en una revista que se llama MU. Ambos medios son medios cooperativos. Me interesa por eso. Por eso colaboro. Mirá vos. Ahora para la feria va a salir un libro nuevo que se llama Notas Musicales, que son notas mías a músicos, compositores, intérpretes, DJs, gente que tiene que ver con la música desde 1967 a 2025. Desde Juan D'Arienzo en el 1967 de la revista Confirmado a Kevin Johansen en el 2025. Wow. Qué bien, toda la historia musical en un libro. Carlos, mil gracias por el tiempo que nos dedicaste, por la charla. Me encanta verte, después de tanto tiempo. Y estás invitado a venir, como dice Alicia, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias y saludos a la audiencia de ustedes. Seguramente se harán, las esperarán como amigas, como voces amigas. Ojalá. Sí, la verdad que por lo menos nuestros operadores se divierten mucho haciendo nuestro programa. Lo cual es una señal. Es cierto. No, es importantísimo. El operador es tu primer oyente, siempre. Claro. Preocupate cuando veas que el operador pispea demasiado el celular o bosteza o tiene cara de aburrido. Preocupate en ese momento. Bien, y son chicos jóvenes además, que es otro dato importante. Son chicos que no llegan a los 30 años, nuestros dos operadores. Sí, se divierten y además después nos tiran tips. Vos sabés que cuando yo estaba en la secundaria me hicieron ver una película que se basa en este libro y ahí nomás vamos diciendo cosas que ellos nos tiran. O sea que realmente nos escuchan con atención. Bueno, es eso. También la radio es una obra de construcción colectiva. Alberto Migré, que algo de radio sabía, ¿no? Sí. Él decía esto: cuando yo escribo la palabra rojo en un radioteatro, la palabra rojo se empieza a completar cuando llega a la cabeza de la gente. Y esa gente elige qué rojo es el que le gusta. Claro, totalmente. Definitivamente. Totalmente. Bien, ahora sí, Carlos, mil gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chau, chau. Y así nos despedíamos de Carlos Ulanowski, que lamentábamos no tener más, haber tenido más tiempo para seguir charlando y para seguir preguntándole cosas sobre su trayectoria riquísima, por otra parte. Y nos decía: preocupate cuando el operador bostece. Y yo estaba preocupada porque Matías se fue de pronto. Digo, y si no lo sé a dónde, digo, no le importó el programa, no lo puedo creer. Mirá, ahí está. Me está haciendo señas de que no, que tenía que hacer otra cosa. Bueno, vamos a perdonarlo por hoy. Por hoy. Vamos a ir a un tema y volvemos con las actividades de la semana. ¿Sí? Vamos, Guillem. Escuchábamos Radios de Manuel Oliver. Ilia Curiaquén de Valderramas, ¿le suena? Que captura la nostalgia lúdica y el deseo de desconexión. Su espíritu es relajado, celebrando la música como refugio sensorial frente al ruido cotidiano. Y ahora sí, vamos a las actividades de la semana. Vale. En Casa del Poeta, el domingo primero comienza el ciclo de cine debate gratuito con la película Un Buda, a las 19 horas. También en Casa del Poeta comienzan diversos talleres culturales como italiano, lengua de señas, dibujo, etc. Además, pueden visitarse las muestras permanentes de arte y realizar el recorrido por la Casa Histórica. Bien, en Casa de la Cultura, que queda en la calle Real y Padre Espinal, el ciclo teatral de verano, del jueves 26 al sábado 28, van a presentar obras con entrada libre y gratuita. Y el sábado 28, muy importante, cata y degustación Amantes del Malbec. ¿En dónde? En Vinarte, Avenida del Sol y Dos Venados, a las 20:30. Yo lo recomiendo particularmente porque los anfitriones son de lo mejor. Son gente de los molles y realmente, además de saber un montón de vinos, te hace sentir fantástico. Y realmente lo recomiendo. No es gratuito, pero uno come muy bien, bebe muy bien y aprende muchísimo de vino. Y nada menos que Malbec. Malbec. El preferido de los argentinos. Y el mejor vino argentino. El Malbec es la mejor cepa argentina. Exactamente. Y es una cepa nacional, además. Ajá. En Carpintería se puede visitar el Centro Cultural para ver la exposición Inmanente. Bien, y hoy se anunció, siguiendo con el vino, la tercera edición de la Vendimia en Sol Puntano, con actividades relacionadas con la producción local. Bueno, yo ya que quisiera decir otra cosa más. Se están dando cursos de idiomas en los molles para la gente de los molles que nos escuchan. Hay que ir a turismo a inscribirse. Se está dando portugués e inglés. Así que, bueno, si quieren, hagamos eso. Vayan y averigüen. Y también les quiero contar algo que me pasó el día domingo. El domingo fuimos a Amigos de Merlo a ver un documental que se llama Charco, que es sobre la música de rock de las dos orillas del Río de la Plata, sus orígenes, sus cantautores, y la presidió uno de ellos. La verdad, hacía mucho que no la pasaba tan bien. Realmente la película es muy buena, está gratis, Charco se llama, gratis en YouTube. Le llevó 10 años hacerla y uno aprende un montón de rock, un montón de música, realmente de las dos orillas, porque es música urbana. Ellos no, la idea era no tocar nada de música folclórica. Igual la música folclórica se cuela por todos lados, como dicen ellos, pero es música urbana de Montevideo y de Buenos Aires. Y lo recomiendo porque vale la pena ver este documental. Es muy interesante, muy nostalgioso, por supuesto, imagínense. Pero vale mucho, mucho la pena. Y bueno, hay un tema más. No, pero antes de eso nos vamos a despedir porque después del tema no volvemos. Pero yo quiero decir para mañana, feliz cumpleaños Zulma. Ah, feliz cumpleaños Zulma, desde ya. Y bueno, si lo encuentra Guille, vamos a escuchar Canción de Amor de Lisandro Aristimuño. Y nos vamos, nos escuchamos el martes próximo a las 19, como siempre. Los dejamos con muy buena música. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol.